Diana Garro, ella es palista santarroseña, clasificada a los Juegos Panamericanos Junior de Cali 2021. Juliana, aquí te damos las buenas tardes, Johnny Moliker y Daniel López. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, ¿todo bien? Bien. ¿Vos entrenando? Sí, sí. Bueno, preparándote para lo que van a ser estos Juegos Panamericanos Junior de Cali 2021. ¿Cómo es la preparación? En realidad ahora estoy un poco aprovechando lo que tengo ahora porque es una preselección. Ajá. Buscando trabajar bien firme, aprovechando que ahora se viene tiempo lindo, esperando a poder concentrar con el equipo. Bueno, ahora no pude porque hay una concentración programada, pero no puedo ir porque después se me complica para volver. Por la cuarentena que hay que hacer después y bueno, nada, pero esperando que más o menos mejore todo como para poder tener esa chance de concentrar con el equipo y ver cómo estamos, pero nada, bien, trabajando. Bueno, ¿cómo son los entrenamientos? ¿Has tenido que adaptarlos, que cambiar algo pensando en esta participación? Sí, bueno, ahora como nos mandaron el entrenamiento desde Rosario, cambió mucho porque no era el que estábamos acostumbrados a hacer. Si bien yo los hacía cuando concentraba, ahora estaba volviendo a lo que hacíamos acá. Así que nada, tuvimos que reacomodar un poco el entrenamiento para tener en cuenta esos parámetros que se tienen en cuenta, que por ahí no los estábamos teniendo. Claro. Las distancias, digamos, las competencias son las mismas por ahí que venías realizando a este nivel o cambian las distancias, cambia algo en un juego panamericano? La verdad que no tengo idea porque no fui todavía, pero son reglamentarias, son, ajá, 500 metros y 200 metros. Uh-huh. Está bien, sí, entonces son las mismas. Exactamente. Claro, en la categoría sí, son las mismas. Julián, estoy viendo que la Federación Argentina preseleccionó a 15 chicos, 7 mujeres y 8 varones, y entre las mujeres eres la más joven, y te vienen haciendo un seguimiento desde hace 2 años. Habla muy bien de la proyección que puedes generar, ¿no?, más adelante. Claro, sí. Al ser la más chica, es eso, la posibilidad de tener esta opción es un montón, porque teniendo en cuenta que tengo 17, es una gran oportunidad y por eso es que me lo tomo como un poco con calma, porque nada, si no es esta vez que puedo ir a Cali, puedo ir más adelante y tengo chance y al seguir trabajando se te van dando, pero por eso es que también lo tomo un poco con calma, no tan presionada en ese sentido. ¿Cómo está el canotaje en la provincia de La Pampa y cómo lo ves también a nivel nacional? Bien, a nivel de provincia somos los únicos que están, la escuela de, bueno, está el Club Náutico también, pero no es competitivo. Estamos nosotros solos, en ese sentido lo veo como un poco pobre porque siento que se puede dar más, pero bueno, sí. En Pico también se intentó hacer una escuela, pero no se pudo. Pero por otro lado estamos bien porque ahora, por ejemplo, somos muchos chicos que vinieron. El lunes empezaron 8 chicos nuevos, que nada, o sea, empezando el verano y todo, se va empezando a llenar, y está bueno que de a poco se vaya formando también un equipo más grande y tener esa posibilidad a nivel nacional de poder ir a competir bien, pero bueno, primero hace falta que en la escuelita y todo se vaya llenando un poquito de chicos, que nada, éramos muy pocos. ¿Te costó mucho volver después del aislamiento y demás, después del parate? Me costó mucho en el sentido de remar, que había perdido mucho la costumbre, el equilibrio, todo, me sigue costando por ahí algunas cosas técnicas, pero dentro de todo bien, teniendo en cuenta todas las circunstancias que tuvimos. ¿Cómo son los entrenamientos, digamos? ¿Cómo es la rutina en general en cuanto a los horarios? ¿Hay alguna hora especial en la que realiza un entrenamiento un poco más intensivo? La verdad que varía según el día y la intensidad, según la semana. Por ejemplo, nosotros venimos a las 2 de la tarde y nos vamos cuando terminamos, que usualmente casi siempre es tipo 6, pero es porque nos tomamos el tiempo y recuperación. Esta semana, por ejemplo, fue el 60%, entonces fue más tranqui y la intensidad no fue tan fuerte, pero la semana que viene, por ejemplo, nos toca el 90, entonces los días y la intensidad va variando mucho. Y bueno, eso también, por ejemplo, a las 5 de la tarde, que casi siempre está lindo, salimos a remar y aprovechamos a remar ahí, o 4:30, y bueno, después varía según el día. Juliana, recién decías que te tomas con mucha calma esta preselección para ir a los Juegos de Cali. Algo que me parece notable, sobre todo a tu edad, por ahí uno a esa edad sufre mucha ansiedad o quiere llegar rápido a destacarse. Me gustaría preguntarte cuál es tu proyección, dónde te ves de aquí a 4 años, quizás peleando un cupo, quizás en Olimpiadas. La verdad que no sé, nunca me preguntaron eso. Mi proyección, no sé, es como muy complicado porque todos los años van variando, pero teniendo en cuenta que voy a ser sub-21, capaz, lo que se dé, lo que se pueda llegar a dar, yo espero poder llegar a un Panamericano, por ejemplo. Pero nada, teniendo en cuenta que se va creciendo de a poco y que tampoco es fácil llegar, obvio siempre positiva, pero bueno, es difícil. Entonces, nada, siempre espero poder llegar a un Panamericano, un Juego Olímpico, un Mundial, no sé. Pero bueno, soy chica y todavía no me veo en eso, en ese... ¿Cómo te, sí, está bien. ¿Cómo te fue el año pasado y cómo habías arrancado este año? El año pasado terminé bien, terminé en el equipo nacional. Concentramos en el verano este año también. Este año llegué a clasificar para los Panamericanos de canotaje, que iban a ser en mayo, pero no se pudieron hacer. Así que no tuve la chance tampoco de experimentar esa sensación. Pero bueno, nada, este año también, qué sé yo, entrenando todavía, pero nada, por eso es bueno esto de la preselección, porque te da una motivación y da más ganas de seguir, porque no se sabía qué iba a poder pasar, qué íbamos a poder hacer, así que bueno, nada. Nos contabas hoy que corres en 200 y 500 metros, hay distancias más largas también dentro de las competencias de canotaje, ¿por qué justamente en estas categorías? Porque son las reglamentarias para las mujeres. En este caso, en esta categoría, son 500 y 200. También solemos correr 1000, pero no es a nivel nacional, no entra dentro de internacional y todo el calendario. Pero, por ejemplo, el año pasado yo corría 1000 y en esta categoría no está, pero es por eso. Tengo entendido que los tiempos en 200 y 500 los hiciste en marzo. Eso fue lo que te permitió ir a la preselección, digamos. Suponemos que fue antes del inicio de la pandemia. ¿Cómo estás hoy respecto de esa época? ¿Sientes que estás cerca de esos tiempos, lejos, te falta todavía? ¿Cómo fue la reanudación? Considero, estuve haciendo un poco de parámetros también en eso, de comparándome. Pero nada, estoy más o menos ahora entrando a ese nivel. Pero no podía tampoco medir porque eran tiempos diferentes, había más olas, acá siempre trato de hacer controles, pero no son los mismos parámetros, entonces como que no me puedo medir en qué, si estoy más o menos igual o en el mismo nivel, pero bueno. Juliana, te agradecemos por estos minutos, no sé si querés agregar algo más, si no, por supuesto, bueno, te reiteramos el agradecimiento. Bueno, quería saludar a Daniel Sierra, que bueno, no sé si me está escuchando, pero es mi profe. Y nada, está complicado, está enfermo y le mando muchos saludos, porque sé que si escucha la nota se va a poner contento. Bueno, le mandamos también un abrazo grande entonces. Gracias, Juliana, y suerte en lo que viene. Gracias a ustedes. Bueno, Juliana Garro, palista santarroseña que...